Hola, soy Susana de Remedios de Escalada, Lanús. Estoy aquí en mi casa preparando la cena. Todos estos días, al igual que la mayoría de la gente, me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?